pasar. Sentir el calor de tus manos que acarician. Mirar sin pudor todo lo que el cielo te dio. Y a ver qué pasa. Deseos que golpean mi corazón. Arranco miradas muy fijas, lo siento, me gusta llamar la atención. Poder ofrecer sin pedir nada a cambio. Es más, guárdatelo, déjatelo para volver. Intimidad se va a brotar para cuidar en tu suerte. Y no consigo objetivos. Cambiando las leyes del tiempo, resistiendo, robando sonrisas para no caer. ¿Cuál? Avanza, avanza y crece la furia. La bronca desata la inspiración. Decae solo cuando me esquivas. No soporto el rechazo. No quiero tu sermón. Poder ofrecer sin pedir nada a cambio. Combatir la desilusión si estamos acelerados. Y dividirse al no brotar para cambiar en su suerte. Y no consigo objetivos. Solo pasé por mi mente resistiendo, cambiando las leyes del tiempo, resistiendo, robando sonrisas para no caer vos. Muchos por convencer y heridas para no olvidar. Y sé que hay mucho para conocer. Hay muchos por convencer y heridas para no olvidar. Siente mi enojo, siente la indignación. Estamos atados a tu disposición. Queremos ser libres, poder decidir. No es mucho, solo una forma de vivir.